DJ Roswell, el hijo de la leyenda. Dígale quién está en cabina, por favor, nena. Dígale, dígale, dígale. DJ Roswell. Ok, gracias. Mega, mega mix. Estoy en mi cuenta de Instagram, arroba DJ Roswell Panamá. Estoy en redes sociales. Recuerda seguir la cuenta de la estación también, Megamix CH, para que te enteres de todos los eventos de magnitud. Megamix CH. También recuerda seguir la cuenta de Icon Production. Mucha información, entérate de lo que viene en el Mega Racing Fest. Prepárate, viene el Mega Racing Fest. Mega Racing Team. Me llamaron toda la baby. Aló. Dicen que el parche se fue. Arroba Mega Mix CH. Tragos y alcohol, pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby. Saludos a mi amiga Kelly en Boquete. También está en sintonía escuchando la emisora. ¿Cómo está, Kelly? Bienvenida. Que los vecinos escuchen. Ah. Que la cama tiemble. A radio más volumen. Que por ley el humo sube. Juntos acá la tumba. DJ Roswell. Tontón, tú mi bombón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy hablaremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos desde niños. Eso está haciendo calor hoy. Qué calor que está haciendo, papá. Candy. Crush. Ella no es tuya, te vendió sueños. Hey. No tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueños. Haciendo calor, hermano, di que no, se goma. Lo mismo que hace con ellos. Haciendo qué calor, marido. Dios mío. Mega Mix 95. Mega Mix 95. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Get free. Hey, saludos a mi pana Ricky. Saludos a mi compa Ricky. Saludos aquí que también está en sintonía. Hey, que dice esa dupla. Mi compa Sebastián también está ahí en sintonía, dice. Escuchando la programación de fin de semana ya. Domingo ya, cerrando el weekend. Low life, yo life, boy, we living it up. Making chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be believing the flex. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G.G. Straight up. Mega Me acabo de tomar una selfie para las redes sociales. Me acabo de tomar un selfie para las redes sociales y me acabo de dar cuenta que como 10 libras de cachete calado, bro. Diez libras de cachete por lado, vaya. Flow urbano, Selena, flow urbano. Flow yesca. Still Dre Day, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck. Saludos a la guapa Jackie, también está en sintonía. ¿Cómo está Jackie? Haters say Dre fell off, pow, nigga, my last album. En sintonía de Megamix ahí, escuchando la programación. Still got it, they say rap. ¿Pero qué, hermanito? They wanna know how I feel. Jackie. Saludos también a mi pana Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still. Mi hermanito Alberto en sintonía también. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still love for the streets, repping 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, baby, still I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them counters and them lolos, girl. Still taking my time to perform. Pasa. Tiene miedo. Pero si no hemos ni comenzado, ¿cómo vas a tener miedo ya? Tranquilo. Pasa. Tiene miedo. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Porque somos de calle. Estás en la bolsita, tienes gala que corra, Roswell. Estás en la bolsita, tienes gala que corra. Reglas del juego la pongo. Legal. O no vamos a lo ilegal. Este negocio para no lo coja personal. Yo sé que hoy día estás aquí, mi pana. Y no. Saludos a mis amigos en el área de Puerto Armuelles. Mi gente en el área de Portland. Siempre están ahí en sintonía. Saludos a la familia Rodríguez. Lo que todo el mundo quiere. Siempre están conectados con la emisora. ¿Qué pasó? Buenas tardes. La misión, la visión. Es el primer paso a la traición, sí, señor. Por eso es que lo revientan. Pero no puede morder la mano que te alimenta. Y aquí no puede romper la palabra de hombre. Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. Son las del tribunal. Aquí los jueces quitan las. En duelo donde decide el arreglo que consuelo. Sabes que somos de calle. Hay cría y corazón. Siente el fuego. La red pasa. La tiene miedo. Porque somos de calle. Hay cría y corazón. Siente el fuego. Saludos a mi hermano, mi hermanito el Kamikaze, dice que está en sintonía también. Guapi, guapi, guapi, ¿qué dice el Kamikaze? Mega Racing Team. Bugaba preparándose, dice que hoy tiene desfile de banda independiente en Bugaba. Saludos también a mi hermanito Emanuel Yangues, dice que está en sintonía escuchando la emisora, que eso pasa lenta. Qué goma, pero dándole a la 47. say, you know, real. Papi, papi, en cabina, papi. Papi, papi. DJ Roswell. 14. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un molten. Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Hey, tengo como media hora tratando de subir la foto a la historia. ¿Quieres un poco? Como media hora en esa barbaridad. Yo quiero beber agua de barbaridad, Roswell. Colatoso, embriagarme con tu caldo de oso. Ándame borroso. No importa si estás salado o estás soso, porque estoy monchoso. Atea, diabólica o católica. No importa, todas gritan igual como sinfónica. ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica. Le meto turbo con los dedos curvos. Ambidiestro a lo derecho y a lo zurdo. Mija, usted elija. Uh-huh. Lengua por la vejiga. ¿O por dónde? Elija. Quítale el candado a tu rendija. Que tú sabes que tú eres falta y tú no eres fija. Angie, los agarros están en sintonía. También escuchando Miami. ¿Cómo estás, Angie? Vasija. Y después pasarle lija. Tengo la pija mirando pa' tu balsa. Ella te calza aunque esté descalza. ¿Qué pasa? Tiene miedo. No sea falsa. No hemos ni empezado. Ponte mansa. Esto es carnicería a los Camboya. Vamos a sudar mucha salsa soya. Hasta oler a cebolla. El mega weekend. Caballo de Troya. Fin de semana 95. Una polla, pa' que fuerte sin usar una polla. Llegó el sol en enrolla y se desenrolla. El ingeniero del sexo. Vamos a tirarle a los maleantes del estudio. Ya 3 de la tarde en todo el territorio nacional. Yo me imagino que tienen que estar jugando ahorita mismo el Rock Team. Ah, estaba programado para las 3 de la tarde. El Rock Team. DJ Roswell. El Reggaeton Rules. Ronca de chavo y la cartera da hueca. Saludos a mi amiga Stephanie, está en sintonía, está bugada, escuchando la programación. Tiene ganas de botar mucha lana. Ayer estaba en el Supernova, Stephanie. Como un chihuahua que sí. Ladra detrás de la reja, detrás del celu te despelleja, pero tú lo ves de frente con la labia bendeja. Tú eres un maleante de caremano. Y con un guille bravo con, tú lo ves que te camina con un corte cabrón. No hace falta ni mirarlo, pasa el que guasón. Me mata 40 tipos, pero en una canción. Como el super anormal, su corillo casi lleno, una guagua escolar. Así cualquiera, pero suéltalo solito a pelear. No saben qué galaxia, ellos viven la guerra. Más puesto que no saben ni draftear una perra. Se meten con un lion y solito se entierra. Siete pies bajo tierra. El reggaeton rules. Oye, en cabina está el feo. Si te tiras DJ Roswell, en vez de el Mega Weekend. Te tira como la fe de la escuela de vida.